qué no bailas conmigo? ¿Por qué no bailas conmigo y te diviertes? Baila conmigo. ¿Por qué no bailas conmigo? No te quedas ahí parada en ese rincón podrido. Tienes que moverte porque si no te mueves el mundo se te comerá entero. ¿Por qué bailas solito? Eso es. Mi angelito, ¿por qué no bailas conmigo? Te lo estoy pidiendo. Un poquito. Un poquito. ¿Por qué bailas solito? Mi angelito. Eso, ¿por qué bailas solita? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. Yeah. ¿Por qué bailas solito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Mi angelito. ¿Por qué no bailas conmigo? Baila conmigo, baila un conmigo. Poquito. Un poquito. Si te decides un poquito bailando conmigo, tú verás cómo el ritmo se irá contigo. Baila conmigo, baila conmigo. Baila conmigo un poco. Solo un poquito, un poco. Enamórate bailando de mí, enamórate. Toma fuerza y verás cómo bailando, bailando recuperarás tu vida y después nos amaremos mucho y seremos felices los dos. Y seremos felices los dos. Y seremos felices los dos. Y seremos felices los dos. Y seremos felices. Oh, oh, yeah. Baila conmigo poquito, poquito. Baila conmigo este ritmo bonito. Baila conmigo aquí, despacito, a mi ladito, cariño. Ándale. Decídete, baila conmigo un poquito y tú verás la vida de otra manera, la vida más bonita, la vida más graciosa, la vida más dichosa. Solo baila conmigo un poquito y verás cómo todo se convierte en felicidad. Oh, yeah. ¿Por qué bailas solito? Eso es. Mi angelito. ¿Por qué bailas solita? ¿Por qué no bailas conmigo? Baila conmigo. Un poquito. Un poquito. ¿Por qué bailas solito? Mi angelito. Anda ya. ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito, yeah. ¿Por qué bailas solito? Baila solito. Mi angelito. No seas tonto. ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. Baila conmigo, bonita. Baila conmigo. Y te acordarás de mí para el resto de tus días bailando conmigo. Baila y prepara lo que viene después. Que sabrosón, sabrosón, sabrosón, sabrosón. Ándale. Vamos. Sabrosona. Cómo mueve la cadera esta sabrosona. Dale, dale, dale. Baila conmigo, baila conmigo un poquito así. Baila conmigo, que no puede ser que tú seas feliz sin mí. baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo un poquito así. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo un poquito así. Yeah, baila conmigo.